un encuentro, un plenario, la verdad, muy nutrido, variado, con compañeros de distintas organizaciones sindicales, de distintas centrales sindicales. No solo estuvieron los compañeros de la Corriente o la CGT, sino que también estuvieron los compañeros de la CTA, compañeros de ATE, las entidades, las dos, compañeros de delegaciones de CGT de distintas provincias, compañeros que por ahí ni siquiera están nucleados en la Corriente Federal y vinieron a hacer su aporte y la posibilidad de que pudieran ser escuchados, compañeros que están pasando, cada sector tenemos los problemas propios, pero a su vez nos hermanamos en los conflictos en los que estamos viviendo, las políticas económicas que está llevando adelante este gobierno, están perjudicando a todos los sectores. No hay un sector que uno pueda decir está en mejores condiciones. La verdad que no. Y lo que nos deja este plenario, en definitiva, es la necesidad de la unidad en acción, la unidad de los trabajadores. No tampoco la unidad a cualquier precio, ¿no? No nos podemos unir con el enemigo. Quien traiciona una vez, traiciona siempre, dice Pablo Viró de APLA, que fue el que hizo el cierre. Y bueno. Tenemos que entender que ese proceso hay que madurarlo también, pero que él también planteaba en el cierre del evento que muchas veces el conflicto no está en las bases para poder generar la unidad, sino que está en los egos de los dirigentes o en las mezquindades de los di dirigentes que no están a la altura de las circunstancias y que somos los que tenemos que salir a poner la cara y a estar al frente de las luchas y de los reclamos, porque, bueno, en definitiva es lo que sucede, ¿no? Si no están los dirigentes, las bases van a empezar a salir solas. Soy Horacio Quilini, referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Bueno, por un lado, esto está marcado en un plan de acción. Nosotros, dentro de lo que es el movimiento obrero, creemos que la CGT tiene que tener una postura clara con respecto a un modelo que destruye no solamente a los trabajadores, sino al pueblo argentino, y que esa postura clara que tiene que manifestarse en una agenda de los trabajadores, por eso hemos propuesto nuestros 27 puntos y un plan de acción, que es la manera de ir materializando la lucha y la acción de los trabajadores. En ese plan de acción creemos mucho profundamente en que del interior al centro y de abajo para arriba es la metodología con que podemos cambiar este modelo. Y entonces tenemos una voluntad muy grande de escucha. Hoy los mismos compañeros acá de La Rioja, conscientes de que en las ciudades también se da cierta, a veces, centralidad, decían hay que ir al interior del interior, compañeros de Chilecito, compañeros del sur de La Rioja, compañeros de otros lugares, hay que estar en el interior del interior, y escuchar de abajo para arriba, como dice Martín Fierro, es el fuego como tiene que calentar. Cuando uno escucha, se da cuenta que los trabajadores, los humildes, los jubilados, los desempleados, tienen una unidad de concepción y esperan de nosotros grandeza y humildad como para que no sean problemas de vedetismo, problemas de liderazgos los que dividan esa fuerza de los trabajadores. Entonces, bueno, nosotros también nos damos cuenta y como mensaje, que estamos dispuestos a hacer las acciones que correspondan para que, por eso nos llamamos Frente, para que se construya el poder necesario para esta transformación. Y bueno, en los últimos días hemos dado los pasos a nivel nacional de integrar la corriente de los trabajadores en un frente más amplio, con otras organizaciones, y ese frente amplio, básicamente social, que se comunica también con las pequeñas y medianas empresas, con el cooperativismo, con todas fuerzas castigadas por este modelo, pensamos que sea la plataforma de un frente político, porque obviamente la transformación, los trabajadores sabemos que se da en el plano de lo político, pero no haciendo un seguidismo de algún liderazgo, sino obligando a que la política construya una oposición sensata y no se tiente con los chantajes o con las luces que a veces el poder intenta hacer últimamente. Estar hoy acá en La Rioja, donde está la corriente federal, y la verdad, con unos dirigentes bárbaros que va a la cabeza y le damos la pelea día a día en la calle, y que hoy podamos estar en La Rioja y que podamos demostrar eso y que los compañeros riojanos nos escuchen y que de otras provincias, como recién decían mis compañeros, hay de San Luis, hay de Salta, hay de Mendoza. Entonces, decir a los compañeros, decir que confíen en esta dirigencia, estamos dispuestos a seguir peleando como venimos del primer día, de que de este gobierno que nosotros decíamos por lo que venían por todos los derechos de los trabajadores, y vamos a seguir peleándola. Así que seguramente, así como estamos hoy acá, en esta provincia, vamos a estar en muchas provincias más, porque los trabajadores necesitan esos dirigentes que vayan al frente, que peleen por los derechos de los trabajadores, que no se olviden de los trabajadores, como hay compañeros, lamentablemente, de la CGT que están dormidos, porque están dormidos estos compañeros, y hoy nosotros tenemos estos dirigentes bárbaros, porque lo sigo diciendo, porque van siempre en lucha los compañeros, día a día, lluvia, sol, agua, frío, están en la calle peleando por nuestro derecho. Así que decirle todo eso todo a todos los riojanos, a todos los compañeros que están acá hoy acompañando, que sigan confiando en la corriente federal que está para defender los derechos de todos los trabajadores.